Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz, Noel. Noticias con Mati. Por FM, 87.7 MHz. Noticias con Mati. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM, 87.7 MHz. Radio Voces. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Noticias con Mate, un viernes más repasando la información local que consideramos más importante para rescatar de lo que aconteció durante la semana que está ya llegando a su fin. Viernes 30 de septiembre no solo finaliza la semana, finaliza el mes también. Estamos llegando al último día ya de septiembre, comenzamos ya el mes de octubre y ya está, ya empezás octubre y ya está, anda comprando el pan dulce, enseguida tenés ahí fin de año, ¿no? Bueno, les cuento que actualmente en la ciudad capital de La Rioja tenemos una temperatura de 27 grados una décima con el 45% de humedad y aunque estaba pronosticada lluvias para el día de hoy, no cayó ni una gota. Seguimos con bastante polvo en suspensión para el día de mañana. Les cuento que vuelve a estar pronosticada lluvia tanto a la mañana como a la tarde y a la noche. La mínima será de 14 grados mañana y la máxima está prevista en 29 grados. Hacia el domingo, atención, 32 de máxima. También se pronostican lluvias hacia la tarde-noche. Y el resto de la semana vamos a estar sin lluvias y también con las temperaturas que van a superar los 30 grados. Bueno, tenemos bastante información en esta tarde de viernes en la columna junto a Matías Mera Gelman, también analizando un poco de economía y política riojana. Vamos a estar hablando también de dos hechos de movilización que se produjeron esta semana. Por un lado, sigue sin resolverse y sin avanzar, sin muchas novedades, el caso del asesinato de Rolando Bazán en la comisaría tercera. Ayer hubo movilización de familiares, organizaciones sociales y políticas que acompañan a la familia. No se presentaron a declarar dos de los testigos claves en este etapa de instrucción que se está llevando adelante. Ya vamos a estar hablando con uno de nuestros compañeros que viene siguiendo más el caso para ponernos más al día, pero un caso que sigue sin resolverse. Y vamos a estar también hablando de otra movilización que nosotros ya la semana pasada hablamos de este tema, siguió esta semana y tiene que ver con la situación que está atravesando los vecinos y vecinas de Santa Vera Cruz, justamente por la mala administración de un recurso tan vital como es el agua. ¿En manos de quién está y por qué? Podríamos decir que es una de las preguntas que recorre este conflicto generalizado. Se movilizaron los vecinos y vecinas esta semana en la capital para reclamar que se permita el avance de las elecciones y que las mismas sean lo más democráticas y justas posibles. Bueno, y se viene una bastante movidita. Se conoció ayer también que docentes riojanos van a dejar de cobrar 945 pesos por cargo. Cuando, no sé si les pasó, pero vieron ese titular en el diario y dijeron, se viene. Bueno, aparentemente es porque se retiran algunos puntos de coparticipación en el presupuesto que se destina a la provincia. Así que vamos a estar hablando de este tema también. Hubo despidos en la fábrica Hilados, este va a ser uno, no despidos, sino suspensiones hasta el mes de enero, pero estamos hablando de una de las plantas más grandes de la provincia y de los mejores sueldos de la provincia, además. En este tema vamos a estar hablándolo en la columna junto a Matías Meragelman y, bueno, más información vamos a tener para repasar de lo que ha estado sucediendo esta semana. Seis minutos pasan de la hora 7, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la tarde, ya volvemos con la información. Noticias con Marco, por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Sabemos y en ti todo el Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. El predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. Seguimos aquí en Noticias con Mate, la tarde de información de Radio Voces, y vamos a comenzar con el desarrollo de algunos de los titulares que de las informaciones que surgieron durante esta semana y que a nosotros nos parece importante poder volverlas a mencionar, visibilizarlas o tratar de explicarlas un poquito más. Uno de esos temas fue la quita de 495 pesos por cada cargo que se hará del salario docente. Y esto es por decisión del Gobierno Nacional. A partir del próximo año se quitará del sueldo de los docentes riojanos un ítem que implica 945 pesos por cargo. Esto provocaría para la provincia una disminución, escuchen bien, de 150 millones de pesos anuales. La cuestión está siendo analizada a nivel del Ministerio de Hacienda. Bueno, y justamente apareció en diario El Independiente esta semana una entrevista al ministro de Educación, Juan Luna, consultándole sobre este tema. El ministro informó que actualmente y desde hace unos años los docentes de la provincia tienen dos ítems salariales que se pagan por cargo que vienen los fondos de Nación. Uno es el FONID y el ex fondo compensador. Son dos ítems diferentes de dinero que viene de Nación y que se pagan a los docentes. Inclusive, atención, porque no es un monto fijo, sino que se paga por cargo. Añadió el ministro Luna que este año el nuevo gobierno intentó suprimir el segundo de los ítems, es decir, el fondo compensador, pero dio marcha atrás en febrero y actualmente se mantiene. También Luna explicó que por el ex fondo compensador Nación le paga a los docentes riojanos 945 pesos por cargo o el proporcional de ese monto de acuerdo a la cantidad de cargos que tenga y horas. En este contexto manifestó que ese concepto es el que el año que viene la Nación no va a financiar. ¿Cuánto dinero significa para la provincia? Aproximadamente esto son 150 millones de pesos anuales. Y sostuvo que esto significa que los docentes van a recibir 945 pesos menos por cargo y que en general va a haber 150 millones de pesos menos en las calles riojanas. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual se quita este ítem? Luna explicó que se debe a un cambio de visión política, según lo que la analiza, y aseguró que es una decisión firme que tomó la Nación que afecta a 7 provincias argentinas, es decir, no pasa en todo el país, solo en 7 provincias argentinas. Una de ellas es la provincia de La Rioja. Sobre si la provincia de La Rioja podrá hacer frente al pago del ex fondo compensador, el ministro manifestó que estamos en un momento de mucha incertidumbre. Estuvimos reunidos con el ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, donde planteamos cuáles son los grandes números que necesitamos en educación para afrontar el 2017. Recordemos que pronto va a estar presentado el presupuesto provincial en la Cámara de la Legislatura provincial. Bueno, en este marco es que ya se está discutiendo el presupuesto de educación y comentó que el ministro Guerra, el de Hacienda, expresó que no se puede dar una respuesta concreta hasta que no se cierren bien los números de Nación, principalmente los fondos extracoparticipables que ya están siendo discutidos en Nación. Bueno, otro de los temas de los cuales habló el ministro Luna con el diario El Independiente fue sobre el tema paritarias, que es otro de los temas candentes a nivel educación. De hecho, la semana pasada hubo un paro nacional y uno de los ítems que pedían los docentes, porque se adhirieron varios gremios de la salud, estatales y también de la docencia, tanto primaria, secundaria como también universitaria. Uno de los ítems que se pedía respecto a la educación era la apertura de paritarias. Bueno, en cuanto a este tema, para definir los incrementos salariales, tanto nacionales como provinciales, el ministro de Educación de La Rioja, Juan Luna, dijo que nosotros tuvimos un contacto muy superficial con los gremios locales, dijo, sobre la cuestión salarial, porque existe mucha incertidumbre todavía sobre cómo será el cierre de la paritaria nacional. Y comentó que el problema que se plantea es que la Nación va a profundizar la visión de otorgar un aumento por persona y no por cargo, lo que perjudica a los docentes de mayor antigüedad y que trabajan en zonas desfavorables. Bueno, respecto a este último tema, hay que también comentar que los docentes universitarios van a ir otra vez al paro. Recordemos que se adhirieron al paro de la semana pasada, pero con clases públicas. Esto fue a nivel nacional. Pero ahora, por la no apertura finalmente de las paritarias esta semana, van a ir al paro el próximo martes 4 de octubre. En La Rioja está confirmado que adhiere la UNLAR, pero no se conoce la posición, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional, que generalmente no toma medidas de fuerza ante estos conflictos. Reclaman la apertura de paritarias, como decíamos, para los docentes universitarios. El gremio UDA, que es uno de los gremios que no adhirió al paro la semana pasada, decidió en las últimas horas un paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, también para el 4 de octubre. Se da continuidad así a un plan de lucha buscando la coordinación, la unidad y la acción junto a otras organizaciones sindicales, indica el comunicado de prensa de este sindicato. Y otro de los sectores que está en verdaderos problemas con sus salarios y con la cuestión laboral es el sector de los municipales. Es un tema también que venimos tratando y comentando desde principios de este año. Empleados municipales podrían no cobrar sus sueldos. ¿Y esto por qué? El secretario de Hacienda, José Martínez, alertó nuevamente sobre la complicada situación financiera que posee la comuna y que complica el pago de haberes de los empleados municipales. El funcionario de la comuna capitalina anunció que el municipio tiene una situación financiera muy difícil, hasta el punto que vamos complicando el pago de los sueldos del mes que viene, y añadió que necesita que la provincia transfiera los fondos del aumento de sueldo que dispusieron en julio, que no se dio en agosto y tampoco en septiembre, por lo que la situación es muy complicada. Bueno, y en este marco también se anunció el despido, la cesantía, en realidad, de aproximadamente 50 empleados municipales. Sobre este tema habló en Radio La Red Miguel Zárate, que es abogado de los trabajadores municipales, y dijo que el señor Paredes Urquiza, intendente de la capital, está utilizando una normativa de facto para despedir a los empleados. El abogado de los empleados municipales cesanteados por la actual gestión informó de nuevos despidos. El defensor de los empleados municipales que fueron cesanteados en el pago de sus haberes por el Ejecutivo Municipal en enero de este año explicaron en una entrevista realizada en la mañana de La Red que no son muy buenas noticias que hay para dar con el tema de los empleados del municipio de la capital. Lo que fue un rumor de pasillo se transformó en una realidad. Indicó además que en el día de ayer han tomado conocimiento de decretos y notificaciones dispuestas por el despido dispuestas por el intendente Alberto Paredes Urquiza del despido de más trabajadores municipales. Bueno, y vamos a volver sobre el tema docente que, se conoció esta semana, y para hablar de este tema estamos con Betty Martínez, miembro de la Asociación de Maestros y Profesores. Hola, Betty, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Voces. Hola. Hola, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Betty, ¿cómo estás? Ahí estamos sacando la comunicación. Muy buenas tardes, bienvenida al programa. Betty, bueno, nos dimos esta semana con la noticia, la verdad es increíble, de que se va a dejar de cobrar los 945 pesos por cargo, según lo que anunció incluso el propio ministro Juan Luna esta semana, una decisión tomada por Nación. Sí, así es. Bueno, nosotros veníamos denunciándolo desde hace un tiempo, porque es más, en la asamblea de hace dos semanas atrás lo manifestábamos. Hay un faltante importante de dinero que no llega a la provincia, pero además nosotros venimos denunciando que nos están pagando 1.255 pesos menos. Es decir, nos estaban pagando por persona y no por cargo. Sí. Eso tiene que ver con la falta de fondos y el incumplimiento del acta paritaria nacional que está haciendo los propios que firmaron esa acta, como es el ministro Bursi. Entonces, de esta manera, las siete provincias que son subvencionadas por Nación a través del artículo 9 del fondo compensador se quedan sin fondos para pagar a sus docentes. Uh-huh, bien. Betty, este fondo compensador, ¿este era un dinero que venía de Nación solo a siete provincias o se distribuía en todas las provincias? Llega a siete provincias, que son las siete provincias más pobres, uh-huh. digamos, las que no tienen recursos propios para afrontar los aumentos salariales. Bien. Esta es una realidad que no ha cambiado, digamos, digo, la decisión se toma de forma arbitraria, digo, y no con fundamentos, por decir, cambió la situación económica de la provincia, por eso dejan de necesitar este fondo. No, la condición no ha cambiado, claro. Al contrario, ha empeorado. Nosotros estamos viendo a 10 los trabajadores despedidos de todos los sectores, el sector fabril, y hay trabajadores precarizados que hoy no pueden contar ni tan siquiera con esa, si se quiere, dádiva que recibían para sostener mínimamente algún ingreso de su familia. El tema del artículo 9 es la desaparición lisa y llana de la ley de financiamiento educativo. Uh-huh. Si nosotros hacemos un análisis contextualizado, vemos que nos ha cambiado el gobierno de Macri una ley de financiamiento educativo por un plan Belgrano. O casualidad, o no es casualidad, que las siete provincias que recibíamos fondo por la ley de financiamiento educativo son las siete provincias del NOA que integran el plan Belgrano. Entonces, ¿qué análisis hacemos hoy? Están ahogando a los gobiernos provinciales para posibilitar la apertura de las mineras o el ingreso del extractivismo a través de este ahogamiento financiero a las provincias como último recurso que tengan las provincias. Claro. Y en provincias como la nuestra, que hemos tenido que salir a la calle porque el gobierno induce también o es proclive a la minería, es más probable que se dé de esa manera. Entonces nosotros vamos a exigirle al gobierno de la provincia que pague lo adeudado y que cumpla con el acta paritaria, porque nuestra patronal es el gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación y también el Ministerio de la Nación, al cual nosotros le hemos hecho una presentación penal a través del juez Piedrabuena para que cumpla con el acta firmada. Bien. Betty, ¿qué se hace entonces a partir de ahora? Porque digo, más allá de que, digamos, es un monto considerable teniendo en cuenta de que se paga por cargo a los docentes este monto, sabemos que muchos de los docentes riojanos, digamos, no sobrevive con un solo cargo y la mayoría suelen tener varios cargos para juntar un sueldo mínimo y ahora van a ver bastante reducido ese sueldo a fin de mes. Esto va a pasar el año que viene, o por lo menos es lo que está anunciado. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué es lo que está evaluando el gremio para hacer frente a esta situación? Nosotros considerábamos y creemos firmemente que la herramienta de los trabajadores es ganar a la calle. Nosotros tenemos que resistir estas políticas, son políticas netamente neoliberales, las venimos denunciando desde siempre, no desde ahora, desde que asumió este gobierno, venimos denunciando este ajuste, esta ejecución de los presupuestos tanto en educación como en otros ámbitos, y que eso seguramente todavía los trabajadores están, aquel que haya votado o haya contribuido para que Macri llegue al gobierno, están esperanzados en que va a haber un cambio. el cambio ya lo estamos viendo y es retroceder a los 90. Las políticas son las mismas, la discusión por un nuevo el régimen o la modificación del régimen de jubilación debe alertar a los docentes. A nosotros nos están queriendo implementar ya una armonización de los regímenes docentes, de jubilaciones. Entonces, armonizar significa armonizar en uno todos los regímenes. En esa armonización hacen desaparecer los regímenes especiales como el docente y nos extienden la edad jubilatoria. Es decir, que es por todos los flancos que nos atacan a los trabajadores. Y en ese sentido, nosotros vamos a exigir, vamos a resistir en las aulas, pero tenemos que resistir en las calles también. Somos conscientes de que hoy cada vez más los alumnos llegan a las escuelas por la taza de leche o una merienda o un almuerzo. Entonces también a la hora de analizar el salir a la calle también nos vemos compelidos a analizar y a considerar a nuestros alumnos en las escuelas a que esos días no tienen esa copa de leche o ese plato de comida. Por eso también la defensa de la escuela pública la tienen que hacer los padres. Porque si los padres están junto con los docentes en la calle, los conflictos se van a resolver más rápidamente. Seguro, seguro, seguro. Bueno, Betty, muchas gracias por la predisposición. Y bueno, este tema va a dar que hablar, así que seguramente nos vamos a volver a comunicar en otros encuentros de noticias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la comunicación, el contacto. Un saludo. Hasta luego. Bueno, ahí estamos en comunicación telefónica con Betty Martínez, miembro de la Asociación de Maestros y Profesores, aclarando un poco en respecto al tema que hablamos en este primer bloque de noticias que a partir del año que viene se dejará de cobrar estos 940 pesos por cargo que cobran los docentes en el marco de lo que se conoce como el ítem de el incentivo extra. Que se denomina este fondo extra, que es el fondo compensatorio. Nos vamos a ir a la música, 33 minutos pasan de las 7, enseguida volvemos con más información. She'll hang the baskets on the walls. Don't you know I've seen it all before? She'll hang the baskets on the walls, but I've seen it all before. Heard the slamming of the door. Come summer, come fall, come winter, there'll be baskets on the floor. He'll go to buy her turtle wax, but in his mind he won't be coming back. She'll hang the baskets on the walls, but I've seen it all before. Heard the slamming of the door. Come summer, come fall, come winter, there'll be baskets on the floor. Baskets on the floor. She'll hang the baskets on the wall. She'll hang the baskets on the wall. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. You lose your thought, but you're caught in your own glory. You are believing your own stories, writing your own headlines, ignoring your own deadlines, but now you've got to write them all again. You think she's an open book, but you don't know. She's an open book, but you don't know which page to turn to. Do you, do you, do you? Unfasten your latch. You want it, confront it. Just open your window. All you really have to do is ask. But you're caught in your own glory. You are believing your own stories, timing your contractions, inventing small contraptions that roll across your polished hardwood floor. Pasan de la hora 7, seguimos aquí en Noticias con Mate por la 87.7 Radio Voces y seguimos con más de la información de la semana. Bueno, y esta semana estaba prevista la presencia de dos testigos claves en el marco de la investigación que se está realizando para determinar las causales de la muerte de Rolando Bazán. Recordemos este hombre que apareció muerto en comisaría tercera y con muchísimos rasgos de haber sido golpeado y a quien se le provocara la muerte en la comisaría. además de estos signos, una serie de procedimientos policiales que están totalmente por fuera de lo que son los mecanismos que debe implementar la policía cuando ocurre un hecho como este. Es por eso que la familia viene denunciando ya hace más de un mes, que es que se produjo la muerte de Bazán, que se aclare esto, porque están acusando directamente a quienes estaban allí en ese momento de haberle provocado la muerte a Bazán y de que no fue un suicidio como la comisaría lo manifiesta. Bueno, justamente se está llevando adelante la etapa de instrucción, investigando sobre este hecho, y dos de los testigos claves, que son los policías que se encontraban de guardia ese día en la comisaría, cuando ingresa Bazán a la comisaría, no se presentaron a declarar. Bueno, y estamos en comunicación telefónica con Mario Bazán, él es hermano de Rolando, para, bueno, contar un poco más cómo va este proceso de instrucción, lo que ha transcurrido en la semana, pero además, bueno, frente a la falta de avances, también hubo una movilización de familiares, amigos y organizaciones sociales que se congregaron en la tarde del jueves. Hola Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola, buenas tardes. A vos y a todos, bien. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos, Mario. Entendemos que bueno, ha sido de nuevo una semana bastante complicada para la familia de Rolando, por el hecho de que, bueno, se suponía que iba a haber avances, y ante la no presentación de estos dos policías claves en la investigación, bueno, estamos de nuevo con un manto de dudas sobre la investigación. Sí, seguramente, como dijiste vos, más allá de que, bueno, hubo un cambio de carátula, que nosotros pensábamos de que las cosas iban a avanzar, y más que nada esclarecer, para nosotros no, pero nosotros lo tenemos claro, de que mi hermano lo ha matado, que es de puro conocimiento, así que, como dijiste vos, te escuché recién, con solo hecho el procedimiento, como actuaron ellos, ya sinceramente dejaron muchísimas dudas. Claro. Pero bueno, sí, día lunes se tenía que presentar esta oficial Gaitán, que es la que estuvo en su momento sola en la comisaría, no se había presentado a declarar, sí lo hizo el día de ayer, el sargento Pai, que el que supuestamente desató el número, el que nos está hablando cuando se suicidó, no se presentó a declarar el día martes, está citado nuevamente para el día lunes. Y esta chica Vargas, que es la que tuvo la relación con mi hermano, que mi hermano estuvo toda la noche ahí en su casa, en la cual dejó su campera con todo su, con el préstamo, es la tercera vez que ya no se presenta a declarar, y que hoy, imagínate, andaba la policía buscándola, por ahí lo que hablamos con los abogados, por ahí se nos complica a nosotros, porque imagínate, el comisario Canita tiene muy buena relación con la chica, imagínate, ellos son los que la andan buscando, así que... Claro. La verdad que... Claro. Mejor, tendría que ser incompatible, ¿no? Esa cuestión. Sí, tendrían sí. que de última apartarlo de la investigación este comisario por tener vinculación con una de las testigos. Exactamente, creo que como dijiste vos, estamos viendo los noticieros de Buenos Aires que fueron separados del comisario por coima, y un montón de cosas, y acá siguen trabajando normalmente, todos los involucrados, nadie sale a dar la cara, nadie pone el pecho, todos se tapan entre todos, porque todo el mundo se dé el favor, esto no lo sé yo, lo sabe toda la Rioja, pero bueno, esto es lo triste, es la justicia que tenemos, el gobierno que tenemos, y especialmente la policía, que la verdad es que deja muchísimo que desear, porque si realmente ellos estarían limpios, irían a declarar y dirían realmente lo que han visto, porque más que nada para dejar tranquila a la familia nuestra, porque imagínate esto, como dijiste vos, crea muchísimo más dudas. Si claro. No va a declarar es porque realmente estás escondiendo algo. Sí. Mario, ¿cómo se sigue en la familia con la lucha para esclarecer este hecho? Y sí, la verdad es que por ahí nos levantamos con mucha gana, mucha fuerza, y hay veces como hoy, por ejemplo, que se cumplen 2 meses la muerte de mi hermano, que la verdad es que por ahí te levantas mal, en más que nada en lo anímico, ¿no? Porque imagínate, verlo a mi mamá llorando todo el tiempo, mis sobrinos, mis hijos, la verdad es que no sé realmente qué ha pasado, la verdad es que estamos, la verdad es que no entendemos absolutamente nada, y cada vez que pasan los días nos cuesta muchísimo más, pero y encima que tenemos que estar luchando, porque yo te digo francamente, la tengo clara, luchar contra la policía, luchar contra el gobierno, la verdad es que algo, la verdad, no digo imposible, pero la veo muy difícil, porque vemos que realmente todo se está, va muy lento, ya llega la fiesta, llega diciembre, enero, y se deja pasar todo el tiempo, nosotros queremos que se haga la reconstrucción del hecho, porque eso va a ser muy importante, porque hay muchísimas contradicciones, uno está diciendo una cosa, otro dice otra, la verdad que no estoy viendo las declaraciones en las cuales están las indagatorias diciendo los policías, y todo el mundo se contradice, uno dice una cosa, otro dice otra, dice un horario, el otro pone otro horario, la verdad que es lamentable, pero bueno, volviendo al tema que me dijiste vos, la verdad que es muy difícil, ¿no? Nosotros realmente nos ha cambiado la vida, todo esto, encima después fallece mi sobrino, producto de la muerte de mi hermano, y un montón de cosas que la verdad que es tristísimo. Te digo más, mira, nosotros, por ejemplo, mi papá, que primero falleció hace 3 meses, no le podemos, es algo increíble la policía eso, la verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos el expediente para que mi vieja pueda iniciar el tema de la pensión y está el expediente la 2 de abril, por darte un ejemplo, ¿no? Cómo se maneja esta gente, con estas pequeñas demuestran la poca gente que son. Hace 3 meses que tienen el expediente, mi vieja, 2 de abril, no se los pueden sacar, se están haciendo problemas todos los días, ¿me entendés? Se necesitan de esa forma. Y es algo, la verdad, es inexplicable. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchándola hasta lo último, porque esto no va a cambiar la vida. Y van a parar, realmente, porque hay un Dios realmente que es justo y sé que va a hacer justicia. Ojalá así sea, Mario. Desde aquí nos solidarizamos con la familia. Y por último, antes de despedirte, queríamos consultarte las declaraciones. Entonces, supuestamente ahora tendrían que ser buscados a la fuerza estos testigos y llevados a declarar el día lunes, ¿me dijiste? Sí, mira, nosotros hoy los abogados, mis abogados hicieron la presentación ante el juez, que se la detenga a la chica Vargas. Y de ahí donde se encadena todo el problema, porque ahí es la chica del barrio hospital, que es la que hace la denuncia, que es la tercera vez que no se presenta a declarar, la tercera vez ya, ¿me entendés? Entonces, mi abogado ha pedido que se la ponga, se la detenga, hasta que le toque el día que tengan que declarar. Y el lunes va a ser llevado por la fuerza el sargento Fay, que espero que vaya, porque un testigo claro, no se presenta a declarar, la persona que encontró a mi hermano muerto. Claro. La verdad es que es lamentable, ¿me entendés? Entonces, no sé realmente. Así que el lunes estaba citado muchacho padre también de la policía para que declare. Bien. Bueno, Mario, un abrazo desde aquí, desde la radio. De nuevo nos solidarizamos con lo que están atravesando y, bueno, seguro nos vamos a volver a comunicar la semana que viene para conocer más si hay novedades sobre el tema. Muchas gracias por la predisposición. No, por favor, lo agradecido. Como digo siempre, somos nosotros, mi familia. Así que no, ustedes son el sostén para nosotros, para que nosotros sigamos luchando, para que todo el poder de la Rioja sepa de lo que está pasando en la Rioja, no tan solo con el tema Llorando Bazán, no, sino con muchísimos casos en los cuales mucha gente con miedo no se anima a decir cosas, pero bueno, sí, la agradecido soy yo y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, hasta pronto, un saludo a la familia, hasta luego. Bueno, ahí estaba Mario Bazán, hermano de Rolando Bazán. Como decíamos, bueno, siguen las irregularidades, continúan las irregularidades en este caso. Para el lunes, entonces, está previsto nuevamente que se presenten a declarar los testigos claves, como volvemos a mencionar, las policías que estaba en el momento que Rolando ingresa a la comisaría, que es detenido y llevado a la comisaría, y la mujer con la que él se encontraba ese día.

¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Los detienen arbitrariamente, ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por jetona. Por jetón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren. Y matan. ¿Quiénes? El Estado. La policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta no va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Acá tengo retiraciones, 20 a 110. Vamos a seguir nosotros hablando de diversos temas que tienen que ver con la falta de justicia. Recién Mario Bazán lo decía, ¿no? Hermano de Rolando, no es el único caso, esto es lo que más lamentamos, no es la primera vez que pasa. Y como no es la primera vez que pasa, vamos a entrevistar ahora a Sara Canciani, mamá de Roberto Agüero, este joven que también fue asesinado por un policía por la espalda, un policía que tuvo 3 ya instancias de juicio, todavía están esperando que se haga firme la última sentencia. Y estamos con Sara. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos cómo estás? Hola Sara, bienvenida al programa. Bueno, queríamos bien contactarte porque, bueno, ahí estábamos hablando recién con Mario Bazán, el hermano de Rolando. Sí. Y esta semana vos, como mamá, también en el marco del caso de tu hijo, que fue asesinado por un policía, justamente, que llevaron adelante varias instancias de juicio, incluso, todavía hoy estás esperando una sentencia firme, lo que hace que Juan Tello... Está en libertad, exactamente. Por eso vos realizaste una acción esta semana frente a la desesperación de la falta de justicia. Y sí, ¿qué te parece a vos? Un año que lo han condenado a 17 años de prisión efectiva, ¿ah? Y estamos aquí esperando hace un año. ¿A vos te parece que por qué tiene que andar en libertad este asesino? ¿Ah? Aparte, tocando con Manolo Puga, que están en el Facebook diciendo montones de barbaridades. ¿Qué sabe la gente? Que ellos se descuiden y les van a dar un tiro por la espalda también, porque este es un asesino, es un enfermo. Vos misma has visto cuando hemos hecho el juicio. Es un tipo asesino, es un tipo que no tiene corazón, que no le importa nada, no tiene arrepentimientos de nada. ¿Ah? ¿Cómo puede ser que Manolo Puga se prenda a tener ese asesino ahí? Sara, incluso, bueno, frente a esta cuestión, estás denunciando también la impunidad, digamos, con la que se maneja esta persona. Digo, para hacer presentaciones públicas y cuestiones así. Claro, mira vos, y nosotros nos ponemos de acuerdo con la familia, con todo. a él le gustaría que nosotros lo vamos a escrachar en todas partes que vaya a tocar. No, ¿cierto? Porque nosotros no somos esa clase de gente. Yo estoy esperando la justicia, porque si yo quisiera, iría a los eventos, les haría quilombo. Pero ¿qué culpa tiene la gente, la que organiza un evento, ¿eh? ¿Qué culpa tiene? Entonces ya basta de burlarse. Sí, sí. Eso es una burla que lo están haciendo a nosotros. Totalmente. Le llevan un asesino, el asesino de tu hijo, tocando en una banda. ¿Hasta cuándo Manolo Cuba va a hacer eso? Si él no quiere, ¿cierto?, de que nosotros empecemos a reaccionar. No es una amenaza, pero sí, escracharlo sí. No, incluso creo, Sara, que con tu acción, digamos, lo que estás demostrando a la sociedad, que esto que vos decías, ¿no? No es solamente algo que me pasó a mí, acá hay una persona que está acusada y condenada de ser un asesino y que está libre, digo, es algo que nos pasa a toda la sociedad esto. Y claro, vos qué sabés en qué términos puede reaccionar esta persona. Yo no puedo entender cómo está. Yo como te digo, yo nunca me hubiera gustado nombrarlo a él. Pero ¿sabes qué? En la Chaya hacerlo tocar, que esté tocando un asesino en la Chaya, que es nacional, ¿ah? ¿Cómo queda parado? Decime vos. Y mi hija le dijo, y ¿sabes qué le contestó Manolo Puga? Lo que hoy dijo en la radio. Si hay justicia, claro, si hay justicia. No podemos creer en la justicia, pero de que él ha matado a mi hijo como un perro, porque ustedes saben muy bien todo, ¿cierto? Porque siempre me han acompañado en la lucha. Entonces ustedes saben muy bien cómo ha venido todo, sí, cómo están las instancias, cómo ha sido el juicio, cómo ha sido todo. No hay pruebas. Las pruebas son contundentes para condenar a este asesino, que ya está condenado. Ahora esperemos que los jueces dejen firme la sentencia. Por eso el señor anda en libertad. Suponete, el que condenan por cualquier cosa está condenado y está preso. Y él, decime vos, ¿qué estuvo haciendo esa noche que lo mató a mi hijo? ¿Qué estuvo haciendo el auto rojo? ¿Por qué el gobierno siempre lo está protegiendo? ¿Qué tiene miedo de que hable este asesino? ¿Ah? A ver, ¿quién estuvo con él? ¿Quién estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo ahí? Porque el auto rojo nunca apareció. ¿Ah? ¿Por qué no apareció? Sara, ¿tuviste alguna respuesta por parte de quienes tienen que dejar firme la sentencia? ¿Se acercaron? ¿Hubo alguna respuesta? Sí, sí. No quiero decir nada todavía porque vos viste cómo es todo. Sí, sí, sí. Y bueno. Bien, puede haber novedades, digamos, pronto. Sí, pueden haber novedades pronto, porque sí, porque no pueden ser. Yo, si no hay novedades pronto, yo me voy a seguir, pero ahora me voy a encadenar. ¿Sabes qué pasa? Nosotros, el tiempo de nosotros es muy limitado, es el trabajo que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Porque tenemos la finca, tenemos las cosechas encima, tenemos todo. Entonces, yo también trabajo. Y pierdo muchas cosas, pero bueno, es la lucha por mi hijo, ¿entendés? Totalmente. Entonces, que los jueces se pongan, que Totalmente. Se pongan a trabajar y que se pongan una mano en el corazón. Si yo no es que quiera que lo condenen, que lo hayan condenado porque yo diga o por la lucha, no, vos sabés muy bien todas las pruebas. Sí, sí, ¿ah? Sí, sí. Totalmente. El tipo lo mató a mi hijo por la espalda. A este le han tenido que poner otra carátula. Homicidio simple con otra cosa más. ¿Por qué? Porque él lo abandona a mi hijo. Lo deja tirado. Mi hijo se desangra. Culpa de él. Cuando él dice que nunca se bajó del auto, cuando está todo chamaleado, ¿ah? Sara, bueno, entonces nosotros vamos a estar atentos por estas novedades y seguro vamos a volver a comunicarnos con vos para que nos cuentes cuando se pueda contar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Romina, y a Pablo, bueno, y a todos por estar siempre con nosotros y seguir la lucha con las otras madres, porque suponete, Mirta Peña, 18 años, el caso está sellado. Sí. La de Cristian Ruiz también, ¿hasta cuándo? Sí sabemos que los han matado a todos esos chicos en las comisarías, como el caso de Yolando Bazán. Sí. ¿Ah? Sí, ¿por qué han cambiado la carátula? ¿Por qué saben bien que lo han matado ahí? Sí. Y si no es la lucha, acá todos se tapan, no es así. Totalmente. Si nosotros lo único que queremos es justicia por la muerte de nuestros hijos, nada más, nosotros no pedimos plata, no pedimos nada. Entonces yo quiero justicia por la muerte de mi hijo, nada más. Vos sabés que en los 10 años, más de 10 años que yo llevo en esta lucha, siempre he dicho que yo quiero justicia, es todo lo que quiero para mi hijo, para que descanse en paz con este asesino que se pudre en la cárcel esos 17 años, que si lo llevan a la cárcel yo voy a estar pendiente de visitar la cárcel para ver si es verdad que el tipo está adentro, porque él tiene un hermano que es muy parecido, y me dijeron que antes, cuando él estuvo, este salía de la cárcel, ¿entendés? Porque como son parecidos, y vos viste la impunidad que se manejan todo acá. Sí. Pero bueno, la lucha hay que hacerla. Bueno, despacio, controlando y todo. Te acompañamos, bueno. Sara, te enviamos un abrazo desde aquí y bueno, vamos, como te decía, seguro vamos a volver a comunicarnos con vos cuando haya más novedades. Muchas gracias. Bueno, chao, gracias. Hasta también, pronto. Un beso, chao, chao. Bueno, 7 minutos pasan de la hora 8. Nos vamos a una nueva pausa. Enseguida volvemos. Esta canción se llama Botch para el puto policía. ¡Luli! No es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con Macri. Por FM 87.7 MHz. Noticias con Macri. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM 87.7. Bueno, buenas tardes. Matías, bienvenido una vez más a estas columnas en las que estamos trabajando todos los viernes contigo, analizando un poco la política y la economía riojana. Te saludamos y te damos la bienvenida. Gracias, Romy. Quiero destacar que yo soy parte del programa, pero nunca me tocó los mates. Eso también hay que decirlo. El otro día estaba pensando que todo muy lindo, pero el único que está desde afuera soy yo. Alguna vez al piso para que me toque mate. Ojalá, sí, dale, una. Te esperamos cuando quieras. Dale. Igual te digo que hay que rascarlos a los mates. somos muchos y hay pocos mates, ¿viste? Como en todos lados suele pasar. Bueno, estamos poniéndole un poco de humor, pero la verdad es que las noticias de esta semana son bastante complejas en cuanto a cómo viene marcándose algunos temas que tienen que ver con la economía y la política, y no solo en la provincia, sino una situación nacional. Los otros días hablábamos en relación al paro de ATE de la semana pasada, sí. La que tuvieron varios gremios también que lo tomaron al paro, y decíamos con Alfredo Arana si ya no hay tantos despidos o los medios dejaron hablar de eso. Y bueno, y él coincidía que mucho pasaba que los medios habían dejado de hablar del tema, pero que bueno, se seguía produciendo despidos o bueno, la cuestión de la cuestión laboral sigue siendo un problema. Y bueno, y esta semana nos dimos con la situación en el Parque Industrial, una de las empresas más importantes que tiene la provincia, anuncia no solo que cierra su planta en el Chaco, sino que además, bueno, hay reducción aquí en La Rioja. Sí, evidentemente el sector de los textiles es el más complicado. En esto repasemos algunos números para ubicarnos. Sí. El sector textil es, el polo riojano es el más grande del país, sí, primero es importante, nuclea a más de 3.000 trabajadores, y estamos hablando dentro de los rubros que tiene el Parque Industrial Riojano del más importante, es decir, estamos hablando del sector más significativo en cuanto a cantidad de obra, de mano de obra que toma dentro del Parque Industrial. Ese sector, que es el de las confecciones y el del textil en general, tiene dos problemas principales en este momento. El primero es que le bajó las ventas, casi como a todos los rubros. Es decir, ellos están vendiendo mucho menos, y a ese vender mucho menos le agregaron un elemento que sí los diferencia del resto, que es la apertura de importaciones. Y aquí hay un dato que me parece muy importante. En el rubro textil, Argentina siempre tuvo el mismo inconveniente, que es que los sueldos argentinos, comparados con otros lugares, como algunos productos que vienen del sudeste asiático, el componente del sueldo es mucho más alto. Los sueldos comparativamente argentinos con los sueldos de Taiwán, China, en dólares, son más altos nuestros sueldos. Entonces, un producto que viene desde otro lugar, cuando vos le abrís la importación, entra con un costo, con un valor, que no tenés cómo competir. Entonces, bajaron las ventas como en todos los rubros, aumentaron las importaciones del sector, el combo es explosivo. Claro. Bueno, no hay que ser muy muy muy sabio en ningún aspecto de los números para darse cuenta de lo que esto significa. Ahora, en ese marco, ¿qué están haciendo las textiles? Y están muy complicadas. ¿Qué fue lo que hicieron en un primer momento? En un primer momento suspendieron personal y adelantaron vacaciones con la expectativa de que el segundo semestre iba a mejorar. Como el segundo semestre no mejoró y siguen acumulando stock, lo que les está ocurriendo es que tienen mucho material ya generado, ya producido, ya elaborado, pero no lo venden. Entonces lo que decidieron ahora es, adelanto vacaciones, la gente no se va a tomar las vacaciones en enero, sino que se las toma ahora, pero con la expectativa de que más adelante la situación mejore. Esta es la parte quizás más preocupante de todas. No es solamente que adelantaron vacaciones, es que si en el mes de enero la situación no mejoró y ellos siguen con el stock acumulado dentro de los galpones, van a tener que suspender el personal, porque ya no tienen más vacaciones para darle. Les dan vacaciones porque no tienen tareas para asignarle. Es dramático, pero es así como está planteado. Y entonces las textiles riojanas están, especialmente en Hilados, como vos lo decías, que es una de las más grandes, sí, muy preocupadas. Sí. Muy preocupadas. Vos con los changos que trabajan dentro de la fábrica y te dicen, nosotros nos las veíamos venir desde el momento en que veíamos cómo acumulábamos stock dentro de los balcones. Claro. Cuando producíamos y no se vendía, me contaba la gente en la fábrica, sabíamos que esto terminaba en suspensiones o en adelanto de vacaciones, no había mucho más de opción económica en la próxima semana. Claro. Ahora, Mati, hay una situación que, bueno, por ahí, no sé, es difícil de poderla establecer fehacientemente, pero digo, por ahí sucede, no sé, en el sector de la agroindustria, por ejemplo, esta cuestión de que los empresarios muchas veces acumulan también cosecha para especular con el tema de la suba de sí. ese bien, ¿no? En este caso, alimentos. Bueno, ahora, ¿eso pasa en lo textil o el textil en general no es una industria que se caracterice por ese tipo de política económica? No, a ver, se debe haber situaciones de todo tipo, seguro que sí. ¿Cuál es la diferencia, quizás? La soja, ponele, por poner un ejemplo de lo agrícola, vos podés especular con que el momento en el cual liquidás el valor del dólar se pueda beneficiar. Porque vos podés especular, si el gobierno va a devaluar, y sabés que va a devaluar, yo espero, liquido más adelante mi soja y vale más. En el textil eso no pasa porque está destinado al consumo interno mayoritariamente. Claro. Entonces, salvo que ellos tengan una especulación de que el producto que ellos tienen se va a vender mucho mejor dentro de 3 meses, y la verdad que no parece hoy tan fácil de visualizar una cosa así, no tendría sentido económico hacer una cosa de ese tipo, porque no hay nada que indique dentro de 3 o 4 meses el valor de lo que ellos tienen acumulado valga más. Sí pasa con la soja, porque la soja, si vos durante el 2015 no vendías y sabías que en el 2016 el gobierno que llegaba iba a devaluar, sabías que tu valor del producto iba a ser mucho mayor. Claro. En este caso, hoy no hay esa situación. Ahora, que puede haber empresarios que estén aprovechándose, no tengo ninguna duda, sí. Que siempre cuando viene la crisis el ajuste pasa por el trabajador y cuando viene la ganancia no pasa por el trabajador, lo tenemos más claro, creo que todos los asalariados eso lo sabemos de memoria y con cada crisis que hemos vivido en la República Argentina. Claro, claro, claro. Ahora, siendo un producto de consumo interno, entonces, ¿no parecería muy estratégico tener abiertas las fronteras, digamos, para este tipo de producto, para el ingreso de este tipo de productos, digo, porque no, para no, garantizar, no. digamos, ese consumo interno con la propia producción, digamos, si no, está pasando lo que pasa, efectivamente? No, es una locura. Yo no, realmente, a mí me impresiona mucho, y esto ya es mi opinión política, personal, de no entiendo a dónde están apuntando. Uh-huh. El mercado textil tiene una partecita que exporta a Brasil encima, con lo que esto significa. Brasil en este momento no está comprando porque está en recesión y tiene acumulado mucho stock propio que está vendiendo dentro del propio Brasil. Entonces, si lo poco que exportamos, lo exportamos a Brasil. Si el mercado interno nuestro se cayó, abrir las importaciones es literalmente pegarse un tiro, digamos, es una locura. Yo realmente no salgo de mi asombro de qué se está buscando económicamente, porque es un sector, es cierto que es un sector que había crecido mucho en los últimos años a partir del crecimiento del consumo interno y también de ciertas condiciones de las posibilidades que habían tenido con el valor del dólar. Pero la verdad que me llama la atención el planteo que se está haciendo a nivel económico, y además en esto hay una cuestión, el gobierno provincial es cierto que tiene pocas herramientas, pero las pocas que tiene no las utiliza y se ve cierta inacción desde el gobierno provincial. Yo creo que en este momento no, el gobierno no tendría que estar hablando de otro tema que no sea de las 3.000 fuentes de trabajo que por lo menos, siendo cautos, están, no en duda, pero arriesgadas, puestas en un momento muy complicado. Y yo no veo una reacción política de preocuparse de con ese tema, claro, darse cuenta de la magnitud que tiene. Porque le sumemos un tema, Romy. Estamos hablando de los mejores salarios de La Rioja. Sí, también. Porque estamos hablando de los trabajadores que cobran los mejores sueldos. Claro. Y entonces ahí empieza el círculo. Si claro. los que cobran los mejores sueldos no lo cobran, el consumo riojano también va a bajar. Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Y en este marco, digamos así también, ya yendo más al tono político, digamos, y esta cuestión de la acción o inacción, también tenemos los datos que ha dado el INDEC esta semana también, que han aparecido después de muchos años, el uno cada tres argentinos, inclusive poniendo al NOA dentro del área del país con más pobreza, y el partido de gobierno en La Rioja va interna, digamos. Claro. Esa es la... Es la secuencia. Es la secuencia. El NEA está como peor zona y nosotros en el NOA como segunda peor zona. Ahí va, sí, todavía sí, no se conoce el dato específico de La Rioja porque no han desagregado ciudad por ciudad. Falta conocer ese punto que es ciudad por ciudad, cómo va a ser el número específico que va a tener cada una de las ciudades de los conglomerados urbanos que se midió desde el INDEC. El PRO va de elecciones el 6 de noviembre, es la primera vez que van a elecciones desde que Macri es presidente. Aparentemente da todo a entender que habría lista unidad, el nombre que más suena es el de Julio Saad, que en algún momento fue referente del PRO, que hoy volvería ya como presidente del distrito, actualmente está intervenido el PRO La Rioja. Eso es, que hay, es un dato interesante, ¿no? Porque, digo, es un partido bastante nuevo, digamos, no solo en el país, sino en la provincia más, y está intervenido ya, digamos, esa claro, situación de... Lo que pasa es que, ¿te acordás que en el comienzo el PRO tuvo un desarrollo en La Rioja muy raro? Porque no tenían referente local. Acordate que arrancaron con Agustín Carreño, que era el exintendente, que fue el primero que habló del PRO en La Rioja. Después apareció el dirigente Joaquín Medina, que ahora es uno de los nombres que suena como candidato. Después Medina se fue, después vino la doctora Daniela Herrera, que también se fue en una famosa conferencia de prensa donde no la dejaron sentarse junto a Macri, y a partir de ahí tuvieron una salida detrás de otra, y nunca lo pudieron normalizar. La expectativa que tienen ahora es poder normalizarlo justamente con la elección del próximo 6 de noviembre, 2.300 personas van a estar en condiciones de votar, y a partir de ahí vamos a empezar a ver quiénes podrían perfilarse para el año que viene. Recordad que el PRO le va a aportar candidatos a Cambiemos, y que seguramente el primer candidato a senador de Cambiemos será algún radical, o Héctor Olivares, o Inés Rizzoli Doria, o el propio Julio Martínez, pero el segundo o la segunda de esa lista lo va a aportar el PRO. Entonces, por eso empieza a ser tan importante esta definición política. Claro, claro, claro, seguro, seguro. Bien, bueno, Mati, muchas gracias, como siempre, por compartir con nosotros estos análisis. Nos estaremos reencontrando el próximo viernes. Y bueno, un saludo a todo el equipo ahí también de Economía Riojana. Gracias, Romy. Abrazo grande. Saludos a todos ahí en la radio. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz, no hay. Noticias con Mati. Por FM, 87.7 MHz. Noticias con Mati. Lo que no te muestran los medios tradicionales. FM, es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and that's all down. I'll tell you everything I know, any little thing I know. 31 minutos pasan de la hora 8, seguís en Noticias con Mate por la 87.7 y en www.radiovoces.com.ar. Seguimos con más información ocurrió durante la semana en la provincia de La Rioja, y el gobierno deberá devolver descuentos por paros a los médicos. Y este es un triunfo, así lo determinó el Tribunal Superior de Justicia en un fallo histórico que a partir de ahora va a sentar jurisprudencia, por lo que se prevé una avalancha de reclamos. Por ello, los docentes, por ejemplo, la causa la inició a Proslar en el 2015 y finalmente la justicia decidió amparar el derecho a huelga. La justicia riojana en este marco sentó jurisprudencia, decíamos recién, en el amparo del derecho a huelga por parte de los trabajadores estatales, en este caso puntual de los profesionales de la salud, tras una causa iniciada por el gremio APROSLAR, la Asociación de Profesionales de la Salud, por descuentos que el gobierno provincial le provocó a los trabajadores de la salud por un paro que realizaron en mayo del 2015. Bueno, seguimos con más información de la salud también, luego de esta noticia sobre que el gobierno deberá devolver los días de paro. Vamos a comentarles que en Chilecito se va a volver a marchar por pedido de mejoras en la salud. Ciudadanos convocan a una nueva marcha para este martes 4 en pedido por más profesionales de la salud, esto es en Chilecito. Y estamos en comunicación telefónica con el doctor Fabián Torres, él es director del hospital de Famatina, si mal no recuerdo. Hola Fabi, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Voces. Hola, muchas gracias por llamarme. Bueno, perdóname que te corrija, ex director y del hospital de Saño Gasta. De Saño Gasta, ahí está. Sí, no, yo ex director porque renuncié el 1 de julio. Bien. Fabián, bueno, la situación en Chilecito, por eso te consultamos a vos, la situación de la salud, bueno, en el interior ya hemos hablado con vos de este tema, es bastante crítica y ahora, bueno, una vez más son los vecinos que sufren y padecen todos los días estas falencias en la salud que salen a marchar. O sea, en una democracia esto no debería pasar, ¿no? Que el ciudadano tenga que salir a pedir por salud cuando es un derecho básico, indispensable. Sí, mira, primero te escucho muy, muy despacito, ¿no? Más o menos te voy a comentar. Nosotros, la problemática de salud pública la venimos denunciando hace ya 5 años. Chilecito cromañón, se le puede decir de alguna forma, porque como que esta muerte, lo que pasó hace un tiempo atrás, 15 días más o menos, como que ya era una crónica de una muerte anunciada, y no es la única, vienen pasando varias ya muertes evitables, por la problemática que la venimos denunciando desde hace mucho. ¿Desde dónde la venimos denunciando? Primero, la denuncié yo como agente de salud, como a cargo del director, y también la venimos denunciando desde el gremio de APROSLAR hace más de 5 años, en donde esta realidad la conocían los concejales de acá de la ciudad de Chilecito, porque nos habíamos reunido 2 veces, desde el principio de año hasta ahora, 2, 3 veces, con el cuerpo de concejales, de los cuales no hemos obtenido ninguna respuesta. También hemos hecho reuniones con los diputados a nivel provincial, también planteando la misma situación. En un comunicado y en un documento también hicimos, me acuerdo que fue como en febrero más aproximadamente, de la situación del hospital de Chilecito, lo cual no ha cambiado absolutamente nada. Así que eso es para nosotros, como trabajadores de salud y como parte de una gremial médica, la cual pertenezco, no es noticia. Claro. En donde en el hospital de Chilecito, por ejemplo, falte anestesista, falte, para la complejidad que tiene el hospital, y por ahí al ser un hospital regional, ¿no? Sí. Falta traumatólogo, faltan muchísimos profesionales que bien si los sabía, la mayoría terminando yéndose a otras provincias porque ganan mejor. También el tema de los profesionales especialistas que se nos pueden, en caso de que, por ejemplo, si quieren hacer un Papa Nicolau acá en el hospital, se lo puedes hacer, pero la muestra viaja a La Rioja y vuelve, porque la anatomopatóloga hace un mes y medio decidió irse al sur a ganar mejor. Claro, claro, claro. Fabián, la situación incluso en este sentido, por lo que vos describís, no solo afecta a la comunidad que no cuenta con los profesionales, sino también a los propios profesionales que deben trabajar en condiciones que no son las adecuadas. No tan solo los profesionales, porque nosotros si bien somos la vidriera de salud pública, también los enfermeros, que la mayoría ya son, ya están profesionalizados, y la mayoría, por ejemplo, en mi hospital tenemos 2 licenciados en enfermería y también están cobrando sueldos por debajo del valor de la canasta básica. Con decirte, por ejemplo, el hospital de San Ignacio, personal más o menos de 30, 35, 28 son precarizados, o sea, tienen PIL para abajo, o sea, PIL, becas, contratos de salud pública, o sea, realmente están precarizados, y con esas condiciones nosotros estamos trabajando. Ese fue uno de los motivos por los cuales renuncié. El otro motivo, por ejemplo, es que el presupuesto que yo manejo en el hospital, porque se supone que ahora con estas nuevas políticas del macrismo y las políticas del gobierno anterior, de programas y tratar de terciarizarlo a los hospitales, en el sentido de que, por ejemplo, la autogestión, o sea, nosotros gestionamos el dinero, nosotros lo creamos el dinero, cosa que no tiene que ser así, sino tiene que ser un presupuesto real de salud para que nosotros trabajemos y no tengamos que facturar al paciente y no verlo como un número, ¿no? Claro, claro, claro, totalmente. Bien, Fabián, entonces, bueno, justamente como vos decías una vez más, el reclamo entonces de la comunidad del departamento Chilecito en pos de mejorar su salud, la salud pública. Esta movilización está convocada para el martes a las 20 horas en la plaza principal, la plaza Caudillo Federales. Los profesionales de la salud estarían acompañando esta movilización de la comunidad. Sí, sí, nosotros sí, los profesionales de la salud, todo el hospital también, salió gente, el personal del hospital, en general, digamos, los distritos vienen a manifestarse, porque bueno, desgraciadamente tuvo que ocurrir esta muerte. Claro. Porque si hubiera habido por ejemplo, un cirujano vascular, un traumatólogo que necesita esa noche, hubiera sido otra la historia quizás. El tema es que se ha movilizado bastante gente en la primera marcha, muchísima gente, todos con el mismo grito de una mejor salud pública, y eso es bueno, que el pueblo salga a defender la salud pública. Yo creo que es un derecho universal que sea pública y gratuita. Y también nos sumamos nosotros como profesionales, también el gremio también se suma a esta manifestación este martes a las 20 horas por una mejor salud pública. Bien. Bueno, Fabi, muchas gracias por esta comunicación telefónica y, bueno, seguramente la semana que viene vamos a volver a comunicarnos para conocer cómo fue desarrollándose la semana tras la movilización del martes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que esto sirva para la movilización, siempre ha servido, ¿no? Para lograr muchas cosas, lo cual no tendría que ser así. El Estado tendría que garantizar una salud realmente gratis y abarcativa. Uh-huh. El tema es que vamos a seguir luchando, si no es también a nivel de gremial, porque yo creo que es importante que nosotros los trabajadores de salud estemos agremiados y tengamos algo en que contar, ¿no? Que vendría a ser un gremio. Y otra cosa es que esperemos que esto sirva como una salida para una salud pública para todos y gratuita, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, Fabio, un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Fabián Torres, doctor Fabián Torres, ex director del Hospital de Sañogasta, dando un panorama general respecto a esta información que les comentábamos en minutos nada más sobre esta movilización a la que se está convocando la comunidad de Chilecito para el martes 4 a las 20 horas en la plaza principal, Plaza Caudillos Federales, para pedir por una mejor salud para la comunidad. Y nos vamos a quedar con el tema de la salud, porque también médicos del Hospital de la Madre y el Niño restringen atención por deuda salarial. La doctora Carolina Paredes se dialogó con Radio El Independiente esta semana y comentó respecto a este reclamo que están realizando los médicos del Hospital de la Madre y el Niño. Se trata de los médicos que trabajan en emergencias y urgencias, que van a atender, se trata de médicos que trabajan en la atención de madres y niños que llegan a este hospital y que solo van a estar atendiendo emergencias y urgencias porque se encuentran de paro. Asimismo, agregó que desde marzo que les habían prometido una incorporación de más médicos además y que eso no se cumplió. Decidimos apostar una vez más a esto y continuar con nuestro trabajo, pero llegamos hasta hoy porque nos adeudan guardias de diciembre de 2015, enero y febrero de este año. Bueno, la doctora Carolina Paredes en ese marco manifestó que lo que aclaran es que no van a dejar de trabajar, que solo van a estar atendiendo urgencias y emergencias hasta que se haga efectivo el pago de la deuda. Bueno, información entonces de esta semana vinculada al tema de la salud. Nos vamos a ir a la siguiente pausa y enseguida volvemos. To be a man, and it's more than your just trust in your brother. Let me help you if I can. Oh yeah. I bet you can get what you want. Come on, baby. Come on, darling. I bet you can get what you need. Come on, sugar, and try. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Ya llegando al tramo final del programa de hoy, como todo viernes, estamos con el Reciclo Cine en la COPE. Despedimos el mes a puro cine, debate en el calor con el patio. Este viernes 30 a las 22 horas te esperamos para compartir lo que es la última película del mes de septiembre. Vamos a presentar esta noche Mía, una película argentino-española del año 2011, escrita y dirigida por Javier Van de Core, con actuaciones fabulosas como las de Rodrigo de la Serna y Camila Sosa Villada. Bueno, y justamente esta película repasa el tema de la discriminación, la intolerancia, la marginación, la exclusión social, pero también el de la infinita capacidad de amor que tiene el ser humano. Invitamos entonces a ver Mía, esta película argentina-española del año 2011, dirigida por Javier Van Core y las actuaciones de Rodrigo de la Serna y Camila Sosa Villada. Esta noche, 22 horas, Mía, aquí en el patio de la COPE. Entrada libre y gratuita, por supuesto, como siempre, estamos en el barrio Vial, Colombia, 2364. Noticias de esta semana fue la movilización de vecinos y vecinas de Santa Veracruz. Realizaron una importante movilización hacia el centro de la capital, reclamando básicamente al IPALAR, el Instituto Provincial del Agua de La Rioja, por la normalización del consorcio de agua. Recordemos, nosotros la semana pasada hicimos una entrevista a quien se estaría presentando como secretario de una de las listas. Quieren avanzar en la normalización de este consorcio que está intervenido por el IPALAR justamente, y en el proceso de avance el IPALAR, los vecinos están denunciando que el IPALAR está poniendo frenos a ese avance y legitimando a un interventor que deja mucho que desear en su gestión de la administración del recurso. Nosotros tenemos aquí un documento que ellos presentaron justamente dirigido al titular del IPALAR, el profesor Alejandro Alberto Scaglioni. Llama mucho la atención, dicen los vecinos, las declaraciones suyas publicadas en Radio La Red el día 26 de septiembre en relación al conflicto de Santa Veracruz. Lo más llamativo y ofensivo, dicen los vecinos, es el tratamiento que usted hace sobre hombres y mujeres de diversas procedencias que han adoptado a Santa Veracruz como lugar de residencia. Según usted, hay un grupo de gente que se radicó ahí y son los que están generando este tipo de inconvenientes, ya que el señor Scaglioni hizo referencia desestimando de alguna manera el reclamo de los vecinos porque por no ser oriundos de ese lugar, digamos, por haber ido a radicarse al lugar. Es lamentable, dicen los vecinos, el tener que recordarle a un funcionario público que en nuestro país todos los habitantes son iguales ante la ley según la Constitución Nacional y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una postura como la de usted que ha expresado lleva el nombre de xenofobia. Bueno, la nota también aclaran respecto a todo el proceso que vienen denunciando. Dice al Ipalar se le solicitó el cambio de interventor, dicen, y un llamado a asamblea. Ambas cosas dijeron que harían, pero esto fue una mentira, ya que hasta el día de hoy la asamblea no se ha realizado. El pueblo dijo entonces basta, y es en este marco que estos vecinos vienen organizándose y reclamando por la normalización de este consorcio de agua. Bueno, en la semana, como les comentábamos, se realizó una movilización justamente al Ipalar reclamando porque deje de intervenir en el proceso y deje la normal desarrollo de la asamblea y la normalización del consorcio. Nosotros estuvimos allí en el lugar, el compañero Rodrigo Oliva tomó audios del momento de la movilización. Vamos a escuchar entonces el testimonio de Liliana Zaffetti, que es una de las vecinas que está allí en interesada en la normalización de este consorcio, que nos explicaba un poco sobre el conflicto. El conflicto en el pueblo de Santa Veracruz viene desde el año 2008, cuando después de un año de lucha, el pueblo se juntó para destituir de su cargo al que en ese momento era el presidente del consorcio, el puntero político de Marcelo del Moral, Humberto Peralta. A partir de ahí, el Ipalar llamó a asamblea y le ganamos de una manera apabullante en una asamblea que fue un ejemplo de democracia. A partir de ahí empezó el martirio realmente de la comisión. Yo sufrí amenazas de muerte, el pueblo sufrió usurpación de agua, contaminación de las aguas, lesiones a usuarios. Finalmente, el año pasado, la comisión salió en los medios exigiendo que se pague los 10 meses que se adeudaban a los empleados y que a pesar de eso habían seguido en sus puestos de trabajo. La primera vez que salimos logramos que les paguen 5 meses. La segunda vez nos intervinieron con un agravante tremendo. ¿A quién pusieron de interventor? Aquel que el pueblo había sacado, aquel puntero, tipo psicópata, abusador, lo volvieron a poner de interventor. Esto el pueblo lo tomó como una burla. Entonces, primero en junio, esto viene desde junio, presentamos una nota firmada por todos los vecinos ante el Ipalar explicándole las 6 denuncias penales que había en su contra y pidiendo una asamblea. El Ipalar llamó a asamblea, una convocatoria que contradecía en muchos términos el estatuto. Nosotros decidimos pasarlo por alto porque en realidad lo que queríamos era que se haga la asamblea. Presentamos nuestra lista, presentamos tachaduras y enmiendas al padrón como corresponde. Estábamos todos al día. Ellos son todos morosos históricos, eso me olvidé decir, que Peralta, cuando nosotros ganamos, mandó a todos sus adeptos a no pagar el agua, con el consiguiente perjuicio que esto le produjo a la institución. Y bueno, como ellos no habían podido armar una lista, porque si sos moroso no podés integrar una lista, el Ipalar prorrogó 10 días más la convocatoria, actuando totalmente en contra de la ley. Pasaron esos 10 días, tampoco pudieron presentar una lista, entonces el Ipalar suspendió la asamblea. Ahí seguimos con las demandas de que lo saquen este hombre que empezó a amenazarnos, a intimidarnos, a hacer a lo que ya tiene acostumbrado el pueblo desde toda una vida. El IPALAR nos mintió desde el principio. Desde los términos legales de asamblea, la realización de la asamblea, la semana pasada, uno de los representantes del IPALAR, el ingeniero de la Fuente, fue el viernes y dijo que el lunes venía con la resolución donde se lo destituía a Humberto Peralta. ¿Por qué sucedió esto? Porque dos días antes, dos compañeros que estaban filmando las conexiones clandestinas que estaba haciendo este hombre para poder integrar los suyos al padrón, fueron agredidos. Doc fue golpeado malamente en el rostro por los secuaces de Peralta y Cristina Arnulfi fue manoseada, se forcejeó con ella, le quitaron el teléfono, le borraron las fotos, después le rompieron el teléfono, le quitaron la cámara. Esto fue denunciado ante la policía de Anillaco primero, viendo que la policía de Anillaco respondía al poder político de Marcelo del Moral, se dirigieron a hacer la denuncia a la comisaría de Almogasta, hablaron con el juez, ya pasó más de una semana y los tipos andan libres, campantes por todo el pueblo. Entonces el pueblo de Santa Veracruz está en un estado de indefensión absoluto, el IPALAR está cada vez más duro, la policía no actúa, el juez no actúa, el gobierno tampoco, se hacen directamente los tontos. Entonces nosotros exigimos la inmediata destitución de este hombre, porque creemos en el pueblo que tenemos razones muy bien fundadas para solicitar esto. Seguimos amenazados, cada vez que nos reunimos tenemos a la policía rodeándonos. Se paran frente a nuestras casas y disparan tiros al aire, matan nuestros perros, meten sus cabras y sus vacas a nuestras fincas. Scaglione salió a decir que no lo sacaba porque en el video no se veía que él esté pegando, cuando en realidad los que pegan son sus secuaces, y se interrumpe el video en el momento que Doc recibe el golpe, pero ahora hemos recuperado de la memoria los gritos de Cristina. Nada de eso es suficiente para que Scaglione lo saque a este tipo. No sabemos cuáles son las razones, no conocemos los perversos e intrincados caminos y alianzas del poder. Creemos que debe haber cosas muy grosas por detrás para que sigan protegiendo a este tipo, que en realidad en la política riojana es un don nadie. Creemos que una de las razones que el gobierno quiere echar mano a todos los consorcios es que se viene desde Nación una muy buena cantidad de dinero de acuerdo al Plan Belgrano para el noroeste argentino, para obras hídricas, y obviamente así como se robaron toda la plata de la soja, ahora se quieren robar la plata del Plan Belgrano. El autoritarismo, la mentira, el desconocimiento de la ley y de los estatutos del IPALAR es realmente indignante. Acusamos al IPALAR de violencia institucional. Scaglione nos trató de foráneos, porque vos sabés que hay mucha gente de afuera viviendo en Santa Veracruz, ejerciendo una actitud de xenofobia que nada bien le hace a las comunidades. Entonces vamos a acusar y vamos a hacer una denuncia penal contra Adolfo Scaglione, el administrador general del IPALAR, que fíjate vos qué gracioso, él es la autoridad de aplicación de la ley del agua. Lo vamos a acusar de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder. Sí, bueno, estamos acompañando a toda la comunidad de Santa Veracruz en su deseo de tener una democracia directa y transparente a la hora de elegir el consorcio que distribuye el agua tanto de riego como en los domicilios. Nosotros hemos seguido de cerca el proceso y hemos visto un montón de irregularidades que hemos llevado a la Cámara, y a raíz de esto es que hemos conseguido el consenso de todos los bloques de la legislatura para que se eleve un pedido de informe al señor Scaglione para que dé las explicaciones del caso. La verdad que la esperanza que teníamos es que este llamado de atención hacia su gestión lo llevara a una situación más reflexiva, y lejos de eso ha endurecido su discurso o sus declaraciones a la hora de decir a la gente, por ejemplo, que es foránea, decirle a la gente, entre otras cosas, que lo va a mantener a Peralta, decirle a la gente que él va a llamar a las asambleas cuando él quiera. Cuando lo que está pidiendo la gente es un cronograma claro, una convocatoria clara, una transparencia en las listas, en el sentido de saber a quién se les va a presentar y quiénes van a ser los que lo van a oficializar a estas listas. Es decir, lo mínimo, ¿no? Cronograma, oficialización de lista, transparencia en la confección de padrones. Entonces, desde nuestra tierra estamos convencidos de que el tema del agua es crucial, siempre lo va a ser, porque es el bien común que todos quieren en cierta forma lucrar, porque es un poder que se tiene a la hora de que vos decidís la distribución. Y es a lo que no quiere delegar o concesionar el IPALAR. Toda vez que además está en vista un programa que es el programa nacional, el Belgrano, el plan Belgrano, que es la financiación de obras hídricas para la distribución de agua. Entonces viene dinero, y ese dinero quien los va a distribuir es el consorcio. Entonces, pues, a partir de esas situaciones que nosotros también nos damos una explicación por tanta dureza, ¿no? Porque no se está pidiendo mucho, transparencia en los comicios, que se, aparte de sus funciones a Peralta, y se restituya a una compañera que es idónea en la tarea, como es Marcela Alanis, que se desempeña como administrativa en el IPALAR. Bueno, ahí estaba. Esto era el resumen de noticias. Escuchamos en primera instancia, decíamos, a Liliana Zaffetti, una de las vecinas de Santa Veracruz involucrada en este conflicto, y por otro lado a la diputada provincial Lucía Ávila, que se encontraban también allí en el lugar frente al IPALAR esta semana, más precisamente el día jueves por la mañana, que fue esta movilización para reclamar por la normalización de la situación del Consorcio de Agua de Santa Veracruz. Con esta información estamos cerrando ya el programa de este viernes 30 de septiembre. Nos vamos a despedir hasta el próximo viernes. Recuerden que en un ratito nada más se inaugura el cine en la COPE. Vamos a estar viendo Mía, esta película argentino-española que protagonizada por Rodrigo de la Serna, y que donde se aborda la cuestión de la discriminación. Los esperamos. Recuerden que la entrada es libre y gratuita, siempre en las actividades de la COPE, así que esperamos este sábado lindo, esta noche linda de viernes, ya estaremos inaugurando en un ratito el cine. Nos despedimos hasta el próximo viernes. I'm searching for